loca, tu pelo y tu cara es lo que me atrapa y más te tengo ganas. No te alejes de mí, sin ti puedo morir. Y dame, dame más y más amor. Mi amor, no temas que aquí estoy yo, quien prometió amarte hasta el final y protegerte como tú. Me mueve el piso. Es que tu cuerpo, tu boca, tu pelo y tu cara es lo que me atrapa y más te tengo ganas. No te alejes de mí, sin ti puedo morir. Y dame, dame más y más amor. Mi amor, no temas que aquí estoy yo, quien prometió amarte hasta el final y protegerte como tu guardián. Y el dúo de la 20, tú tienes la llave de mi corazón, la reina de mi castillo sin comparación. Yo sé que hay otras afuera, espacio no queda, porque solo hay una que me mueve el piso. Tú tienes la llave de mi corazón, la reina de mi castillo sin comparación. Yo sé que hay otras afuera, y espacio no queda, porque solo hay una que me mueve.